Como fue informado ya, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Populares del Comité de Defensa Nacional de la República Popular Democrática de Corea despachó el día 21 el aviso en que exige convocar el contacto de expertos para abrir las conversaciones de autoridades militares norte-sur a la parte surcoreana. Fue propuesta de nuestro ejército tendente a preparar lo más pronto posible la sólida paz y seguridad en la península coreana, en fiel acato al sublime propósito de nuestro partido de que debemos resolver todos los problemas como la medida práctica para detener la tensión militar y el peligro de choque entre el norte y el sur. Pero, en vez de responder activamente a esta propuesta magnánima, ella tergiversa la realidad como si la tensión de la península coreana se agrava debido a la medida autodefensiva del norte, como su fortalecimiento de las fuerzas nucleares. Hace circular la absurda insistencia de que la propuesta del diálogo del norte tiene su propósito en debilitar la cooperación internacional sobre la sanción al norte y crear la discordia sur-sur, y echa agua fría al fervor de toda la nación que desea abrir la reconciliación y unidad nacionales con palabrotes provocativos de que debe anteponerse la desnuclearización. Es invariable la voluntad del ejército y pueblo de resolver no con la confrontación y choque militar, sino con el método de diálogo y negociaciones la actual catastrófica situación norte-sur. A partir de esto, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Populares envió de nuevo el día 24 el aviso cuyo contenido es lo siguiente. El propósito de las conversaciones de la cúpula militar norte-sur que exigimos no reside en preguntar el principio y el fin o el límite de responsabilidad de la creación de la tensión militar. La apertura de esas conversaciones refleja la esperanza y voluntad de toda la nación que desea discutir y solucionar lo más pronto posible los problemas inminentes como el riesgo de choque militar en la línea de demarcación militar y la zona candente del mar oeste, en que pueden producir la confrontación física a una hora. Si se prende una chispa entre ambas partes, aquello se ampliará sin falta y nuestra nación sufrirá esos daños. Nada puede ser la premisa o pretexto con que puedan negar el diálogo y hagan caso omiso de la negociación, óptimas medidas para resolver todos los problemas. En particular, lo eludir el encuentro mismo abusando el problema relacionado directamente con la vida y muerte y la subsistencia de toda la nación para el logro de su fin político, no pasa de ser una insistencia torpe con que no pueden convencer a nadie. No ha cambiado nuestra posición de tener el contacto de expertos para las conversaciones de las autoridades militares norte-sur de finales de mayo a principios de junio. Las autoridades surcoreanas deben responder sin demora a nuestra demanda de aliviar la tirante tensión militar entre el norte y el sur de hoy y asegurar la paz y la seguridad del país.